En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. Queremos justicia. Carteles y pancartas por donde quiera reclamando justicia. Esa parece ser la frase de moda en estos tiempos. Vivimos en un mundo lleno de injusticias de todo tipo. Criminales, económicas, sociales, emocionales. Y algunos no esperan que las autoridades actúen, sino que toman la justicia en sus manos y acuden a la violencia y venganza para pagar su sed de justicia. ¿Y quién no ha vivido una injusticia? ¿Una calumnia, un maltrato? Y hay pocas cosas peores que sufrir injustamente. Nuestro corazón se empieza a llenar de rencor, de sentimientos de odio hacia aquellos que nos han hecho el perjurio. ¿Te sientes identificado? ¿Sientes ahora mismo que quisieras ir a cobrártelas con tus propias manos? Pues no, para. Tengo noticias para ti. No estás indefenso. Se te acaba de asignar un abogado que nunca ha perdido un caso. Jesús de Nazaret. En Romanos 12:19 dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. Aún así, si tú mismo has hecho mal, no tienes que sentirte sentenciado a muerte. En 1 Juan 2:1, Dios te dice, no peques. Pero si has pecado, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él está dispuesto a perdonarte a ti y también a darles el pago a los que te hacen mal. No tienes que preocuparte porque se haga justicia. Deja que aquellos que te injurian se crean vencedores. La última palabra la tiene tu abogado. En el Salmo 37:5 dice que Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esto quiere decir que será claro para todos, de que no quedará en duda quién eres y lo que has hecho. Dios se encargará de que todo el mundo sepa que eres inocente. Todo el que te calumnió y trató de dañar tu reputación quedará avergonzado, porque tu Dios te hará justicia. ¡Gloria a Dios! Tranquilo, descansa en tu abogado. Él te dice ahora, está quieto y conoce que yo soy Dios. ¡Ay de aquel que se atreva a hacerle daño a un hijo de Dios! Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mientras que tú y yo podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿No son estas verdaderas noticias? Por supuesto que sí. Esta es su hermana y amiga, Annie Puello. Bendiciones y será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anipuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anipuello.com. Gracias por escucharnos.